premio para todo un gran concurso que se denomina Premios Esteban Campodónico Figallo 2010, que es organizado por la Universidad de Piura. En estos momentos, a través de la línea telefónica, está Silvia Guerrero. Ella es secretaria ejecutiva de los Premios Campodónicos y nos va a explicar un poco más sobre este concurso, quiénes pueden participar, cuál es el objetivo y un poco más ahondar sobre el tema para que puedan participar quienes estén interesados. Silvia Guerrero, muy buenas tardes para Noticiero Marañón en Jaén. Te escuchamos, ella está desde Piura llamándonos. Buenas tardes, Silvia. Muy buenas tardes, muchas gracias por el enlace. Un saludo a todos los amigos de la región a través de las ondas de Radio Marañón. Podemos llegar a ustedes para invitar cordialmente a todas las instituciones públicas, privadas, a las organizaciones, a las ONGs, para que puedan proponer candidaturas a esta edición número 16 de los Premios Esteban Campodónico. Está abierta hasta el día 6 de marzo próximo y se trata de buscar nosotros como organizadores un reconocimiento a aquellas personas e instituciones que destacan por su vocación de servicio a la sociedad peruana a través del trabajo realizado con eficiencia, con dedicación y a lo largo de una trayectoria. Son dos áreas de convocatoria, el área de actividad profesional destacada y el área de servicios directos a la sociedad. Cada una de ellas, el ganador de cada una de ellas recibe un monto pecuniario de $10,000 americanos, que son obtenidos gracias al legado del doctor Esteban Campodónico, que falleció hace 70 años. Y muy bien, simplemente decirles que está vigente la convocatoria, la inscripción es totalmente gratuita, a través del llenado de un formulario que está en nuestro sitio web, es www.premioscampodónico.ud.pe, está alojado en el servidor de la Universidad de Piura, y nosotros podemos resolver, bueno, a través de las comunicaciones que recibamos, cualquier consulta que se presente. Sobre todo sería muy grato para nosotros recibir candidaturas que procedan de la región. Silvia, las categorías de las cuales tú nos has hablado son dos: la categoría de actividad profesional y destacada, que es que se otorga reconocimiento a quienes hayan hecho aportes significativos en campos como la ciencia y la tecnología, la educación, la medicina, el arte y la cultura, y la categoría de servicios directos a la sociedad está enfocada a personas o instituciones que hayan aportado servicios a la sociedad peruana, especialmente en temas como la familia, la juventud, la niñez o la mujer. Estamos así, ¿no? Sí, correcto. La primera área es el área dirigida básicamente a actividad profesional, a profesionales de cualquiera de las áreas, especialmente aquellas que has mencionado, la educación, la cultura, las comunicaciones, pero entre los premiados, que ya son más de 30, tenemos la actividad de arqueología, tenemos la ingeniería, en fin, a una serie de es muy variada la gama de premios que se ha dado en diferentes especialidades. La otra es el área de personas o instituciones que hacen servicio directo, ¿no? Acción social directa. Finalmente, ¿hasta cuándo el plazo para las inscripciones, para que sepan y se apuren a adquirir también las bases de este concurso? Claro, como decía, el proceso es totalmente gratuito. Pueden llamarnos al teléfono de Lima 213-9600, a donde les conectarían con la persona encargada, y también a través de la página web hasta el 6 de marzo próximo, es en la fecha de cierre de la recepción de las candidaturas. Es eso lo que queríamos invitarles entonces, para que se animen a proponer. De hecho, en toda la región vamos a encontrar muchos casos que pueden bien calificar como participantes a estos premios, y por el solo hecho de ser propuestos al premio Campodónico ya de por sí tienen un reconocimiento de aquellas personas que los conocen y que conocen de cerca la trayectoria que ellos tienen. Muy bien, gracias. Entonces, Silvia Guerrero, todo el éxito para ustedes también, y ojalá que sigan motivando de esta manera a instituciones públicas y privadas para que sigan haciendo beneficios en bien de la sociedad. Silvia Guerrero, ella es secretaria ejecutiva de los Premios Campodónico en este año 2010. Gracias, Silvia, por tu participación. Muchas gracias entonces. Un saludo.